A veces el humo habla, es como si dijera, cómo reconocer el amor en esta hoguera mundial. Nadie te espera, acá sigo y seguimos, no crean que huimos, solo subimos, jugando el juego, buscando se alcanza, flotando en bruma de mota que avanza. Me mando, soy un remanso en el río y un bombero en el sonido. Gritan, ey, que echa amigo, hace turra con abundancia. Sofistica tu arte manteniendo distancia, ignorancia, verdad, dejando libre flotar tu propia realidad. Poesía líquida, fresco flow, insisto, en la maca paraguaya colgado estoy listo. Fumada eterna, noche de emociones, las rimas, nuestro aliento son como abducciones. Cruzamos puertas con letras de otros mundos, viajando en vibraciones, fluyendo en todos rumbos. Transformando el aire en arte en De La Casa Record, en la poesía Humo. Esto es Humo que habla. Somos espíritus inquietos, encontrando alegría día a día con retos. Pensamientos derivan, van buscando otro sentido. Las cosas van cambiando, van en este sonido. Si el tiempo pasa, van preguntas sin respuestas. Hoy pienso detenerlo y detallar con certeza ese laberinto eterno, la mente, y descubrir el momento que no nos miente, se percibe. No, no olvides basarse en la experiencia, descubriendo la esencia con calma, paciencia, es una ciencia. Descifra este lenguaje, extraña fórmula de rimas traje. Describo lo ocurrido, también lo vivido, pero afuera de esta esfera sonora va sin sentido. Recomiendo relajar, disfrutar el trip bajando data. Momentos de conciencia y lucidez atrapan. Arte sin contenido de algún tipo delata. Con la imaginación te llevas a algún patio de hojota. De bata dando batalla contra mi ego, el combate. Y vos sentí tu corazón que intensamente late. Respira hondo, pensa profundo, nada en el hondo. Busca conocimiento hasta lo más inhóspito de tu propio diminuto pero inmenso mundo. Que te suene profundo y que te ponga contento, que algún día una poesía te puso atento a tu realidad. Con las manos en el fuego de la verdad abro grietas, agudo sonido del resplandor. Este rap, un viaje de luz al interior. Extracción de información, rap, traducción, acción, consumiendo extractos, buscando datos, vinculándolos con aparatos sonoros. Es con el arte que ahora exploro y emana mis poros, pequeños tesoros, suaves suspiros, guerreras, esporas, transportadoras de información vislumbradora, integrando experiencias reveladoras, saber. ocupando vida estática, pero acá vivimos sincronizando energía.